Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Nuevamente acá y ya nos estamos yendo a Neuquén. Sí, buenos días, Natalia Cantero, ¿cómo estás? Buenos días, Dani, buenos días, Graciela. Buenos días. A 1.200 kilómetros de distancia, pero siempre tan cerca de ustedes, ¿no? Sí. Y de todos los compañeros de la Red Nacional. Y nosotros allí también, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les cuento que después de varias semanas de fríos bajo cero, como les he contado, estamos con temperaturas estos días increíbles, entre 6 y 16 grados. Ah, qué lindo. Que estamos con solcito, dejando un poco las camperas infladas, pero sabemos que en estos 14 días vuelven a bajar las temperaturas, pero disfrutando este solcito que se había perdido varios meses acá. Claro, me imagino. Bastante raro en Neuquén que llueva, pero llovió así tipo garúa, como dirían ustedes, pero durante varias horas, así que hoy nos hemos despertado con un lindo clima en Neuquén. Bueno, les cuento que nos comunicamos hace 15 días donde los trabajadores de la educación de Neuquén, nucleados en ATEN, más los trabajadores de ATE, o sea, los trabajadores, no toda la CTA, pero la mayoría de los gremios nucleados en la CTA, nos concentrábamos en los puentes carreteros para exigir los famosos aumentos salariales, ¿no?, que se están replicando en todo el país. Bueno, luego de esa, una semana después de nuestra comunicación, el gremio ATE firmó un acuerdo con el gobierno de la provincia de Neuquén, en donde aceptó un bono de 2.800 pesos, pero además de eso, entabló las primeras líneas dentro del marco de paritarias para sentarse a definir el aumento, que todavía no sabemos de qué porcentaje se va a tratar en papeles, ¿no? Pero que los trabajadores de ATE han tenido, digamos, mejores propuestas que lo de ATEN, porque al levantar el paro ATE, vuelven a funcionar las escuelas. Recordemos que, como les comentaba yo desde el puente ese día y nuestros entrevistados, cuando los trabajadores de ATE paran y paran los auxiliares de servicios, en Neuquén, aunque no estén de paro los docentes, se cierran todas las escuelas. Claro, sí, sí. Porque además una de las normativas que se tiene es que no sean los padres los que vayan a limpiar las escuelas para que no se rompa la huelga, justamente, claro, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, en ese paro de hace 15 días, coincidimos docentes, trabajadores del Estado, ceramistas. Los trabajadores de la educación no van a ser convocados a mesa salarial, así lo dijo el ministro de Educación, Gaido, no van a ser convocados porque, bueno, todavía en agosto se ha cobrado la última instancia, digamos, del acuerdo del acta firmado en febrero de este año, que ustedes bien saben que ha sido por un incremento muy bajo, lo cual puso en una situación de alerta muy importante a TEN, que juntaron más de 1.000 firmas entre trabajadores de base y organizaciones opositoras a la conducción de Marcelo Guagliardo, y considerando que hace más de 3 meses que no hay asamblea, se reunieron las firmas suficientes y, bueno, la conducción tuvo que convocar para este jueves a las 17 horas a una asamblea en toda la provincia de Neuquén porque, como se planteaba en febrero, la crisis iba a superar ampliamente al 24% de bolsillo, que es lo que se cobró realmente con el aumento de ATEN. Así que el jueves es la gran novedad de las medidas que tomarían los docentes acá en la provincia del Neuquén, lo cual implica que se esté muy atento porque, bueno, cuando se recrudecen las medidas del sindicato de docentes, por lo general son medidas fuertes que tocan, digamos, arterias principales, rutas o puentes que son acceso directo a la provincia de Neuquén y para el tránsito al sur, ¿no? A la Patagonia. Sí, seguro. Por otro lado, hemos estado, un tema que no tocamos la semana pasada, los trabajadores nucleados en las tres cerámicas que conforman el sindicato ceramista de Neuquén, uh-huh. O sea, Facimpat, sí. La Exanón, Cercimpat, la ex Stefani y la cerámica Neuquén, que es la ex cerámica Alba, están hace varias semanas en reuniones con funcionarios de gobierno. En este caso se han reunido varias veces con el ministro de Justicia y Gobierno, Mariano Gairo, y han solicitado justamente una resolución de parte del gobierno de la provincia de Neuquén a la crisis tremenda que están viviendo las fábricas, ya sea de cerámico hueco, como es el caso de Cercimpat, o de piso y revestimiento, como en el caso de la Neuquén y Facimpat, ¿no? Uh-huh. Finalmente, la respuesta del gobierno hace 15 días fue justamente de que se iba a pagar cada un semestre entre 4 y 6 millones de pesos en compra de materiales para que la provincia no compre material extranjero, claro. Sino que compre el producido justamente en la provincia, que es el que le da de comer a 500 familias. Claro. Ustedes saben que en estos últimos 6 meses de Fast Impact se han ido casi 200 trabajadores. Sí. Y esto tiene que ver porque por quincena se han llevado entre 2.000 y 1.500 pesos, lo que implica, bueno, a fin de mes entre 4.000 y 3.000 pesos de salario. Y bueno, no hace falta a ustedes decirle ni a ningún compañero de que nos está escuchando lo que es vivir con 3.000 pesos. No, no, claro, en ningún lugar del país y menos allí en el sur, ¿verdad? Menos en el sur, es menos de las pasantías que se cobran, que cobran los universitarios, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos hablando de, bueno, familias de los compañeros que son familias numerosas, con niños menores, la situación se ha hecho muy complicada. Por eso, hace 4 días, los trabajadores de las tres cerámicas, bueno, han compartido todas las marchas con los gremios estatales, pero también han cortado nuevamente la Ruta 7, que es la que ustedes recuerdan al frente justamente de Sanón. Sí. Han prendido sus gomas, bueno, y han estado volanteando como lo hacían allá por el año 2001 cuando tomaron la fábrica y resistieron a la desocupación. Bueno, tantos años después, volvemos los neuquinos a ver la misma imagen, ¿no? Claro. Y con esa cara de preocupación muy importante de los compañeros, lo que hace que, bueno, un día de estos vamos a ir a hacer justamente desde el piquete o desde adentro de la fábrica nuestro Enredando las Mañanas también, ¿no? La corresponsalía. Buenísimo bueno, eso. Que no hay como el testimonio de los compañeros. Sí, estuve hablando con Moralito, que es el ex secretario general, y bueno, alarmado, muy muy angustiado por la situación, pero bueno, firmes en las medidas que está tomando, también con Omar Villablanca, el secretario general del momento en el que estalló también la crisis de la cerámica Stefani, ¿no? Donde se pudo recuperar y se pudo pasar a hacer una cooperativa, y bueno, preocupados, y van a insistir en las rutas hasta que el gobierno efectivice su promesa, que es la de aportar esos entre 4 y 6 millones de pesos, lo que haría no que la fábrica se levante, sino que se pueda empezar a renovar un poco la maquinaria, que ya está absolutamente pirimida, y se pueda empezar a pagar salarios un poco más importantes, ¿no? Sí, claro. Y que no sean prácticamente planes para desocupados, están por debajo de la línea de un plan para desocupados acá en la provincia de Neuquén. Sí, bueno, muy valiosa la lucha que están llevando adelante porque, bueno, muchos de ellos, a pesar de la crisis, no han dejado su puesto de trabajo. Les cuento que eran bárbaros los números de los que hablábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, una factura de gas a los ceramistas le aumentó el 1000%. Sí, claro. Cuando hablamos de números ahí adentro, estamos hablando entre 8 y 10 millones de pesos. Uh-huh. que una barbaridad. De que una factura de luz aumenta el 1.500 pesos, ahí adentro estamos hablando de cifras millonarias, ¿no? Claro, eso es lo que te quería preguntar. Estos 6 millones de pesos o alrededor de 6 millones de pesos a los que se compromete comprar en un semestre, ¿eso es mensual? ¿Es en el semestre ese gasto en el cual se compromete el gobierno neuquino? El gobierno neuquino se compromete a hacer 2 compras importantes cada semestre. Ah, o sea, cada semestre. 2 por semestre. El año, sí. 1 por semestre. Claro. O sea que estás hablando de que la entrada, cuando una factura de luz bimestralmente te llega de 10 millones, estás hablando de que el gobierno puede poner entre 4 y 6 millones, claro. Pero durante 6 meses. Claro. O sea que ahí ya tuviste 3 facturas de gas rondando casi los 30 mil pesos, claro. Los gastos solamente de gas, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. Bueno, considerando que la compra de piso y de revestimiento, por ahí, de ladrillo hueco, no es de primera necesidad, porque cuando vos vas caminando por las calles de Neuquén te vas dando cuenta, uh-huh, de que la gente ha recurrido a todo lo que es la construcción en seco, que, claro, es más rápida, que se puede hacer durante el invierno y que termina siendo al mismo precio, digamos, pero sin tantos gastos de distintos materiales. Sí. Te das cuenta que todo lo que es construcción con ese tipo de materiales que venden las fábricas nucleares en el sindicato, se ha parado en Neuquén. Uh-huh. Y se ha parado por justa razón. Primero porque con 10 grados bajo cero vos estás haciendo mezcla y se te pasa. Claro. Y después se desvanece con el tiempo, digamos. O sea que el invierno acá se con las temperaturas tan bajas, y en Zapala ni te cuento, con 15, uh-huh, 20 grados bajo cero, claro, como lo es en Chosmalá, en Zapala, la construcción ha parado, pero bueno, ha sido muy importante cómo se paró la obra pública y la construcción privada con esta situación de crisis económica, ¿no?, uh-huh, del gobierno de Macri. Y entonces estás hablando de que se han disminuido, pero absolutamente, las ventas, ha caído el consumo, imposibilita a los ceramistas pagar las facturas. Claro, pero claro. No solo eso, sino que es muy importante recalcar el salario. Sí, sí. Con 3.000 pesos no vive nadie en Neuquén. No, por supuesto. Un alquiler mismo, claro, te sale entre 7.000 y 10.000 pesos. Sí, claro, claro. Sí, estamos pagando el pan a 50 pesos los neuquinos, estamos pagando el morrón a 200 pesos. 200. O sea, una situación en la que ya con verdura no comemos, estamos pagando el kilo de nalga a 179 pesos. Ah. En un lugar que es productora también de vacuna, digamos. De carne, ¿no? Sí, claro. De ganado. Sí, sí. Pero bueno, como el gas lo estamos pagando en las facturas, algunos vieron el movimiento en las facturas de luz, pero no han sido tan estrepitosos. Pero en otros sectores, la luz que se pagaba 200 pesos han llegado a facturas en plena toma de 1.500 pesos. Claro. En la toma, donde la gente no tiene más que cantoneras para vivir. Claro. Realmente, y con anafes, y con... La gente está haciendo fila, esto es muy impresionante, en Neuquén, en la meseta, hay una distribuidora que es del Estado, donde se venden las garrafas sociales. Uh-huh. Una garrafa en cualquier lugar te sale entre 300 y 350 pesos, y la garrafa social te sale 80 pesos. Claro. La gente hace la fila desde la madrugada del día anterior. Uh-huh. ¿Hola? Sí, te escuchamos. La madrugada del día anterior hacen la fila para poder pagar la factura a menos costo de lo que sale en el negocito de su barrio, porque realmente ya no puede afrontar, claro, esta crisis. Sí, sí, sí. Porque nosotros nos quejamos por el aumento del gas, los que tenemos gas, pero la gente está gastando entre 4 y 5 garrafas por mes, claro, lo que implica que si los compra con los descuentos del Estado o con el subsidio, digamos, que está gastando 500 pesos. 500 pesos. Pero cuando no consigue, porque, claro, hace la fila a la madrugada, pero cuando le llega el turno ya las primeras 40 garrafas se fueron, ajá, está gastando 1.500 pesos solamente en garrafa. Sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Que el único recurso, ni te cuento lo que sale la leña. Sí. No, me imagino. Ni te cuento lo que sale la leña. Ustedes, claro, saben que los patagónicos estamos impedidos, los patagónicos digo en todo el país, ¿no? Sí. Pero la Patagonia tendría que tener la excepción, estamos impedidos de comprarle a Chile las estufas ecológicas, que vos pones un tronquito y te duran 12 horas. Ajá. Y Bariloche están ahí nomás, Langostura están ahí nomás de Chile, les conviene. Uh-huh. Y nosotros acá en Argentina, esas estufas ecológicas que gastan un tronco cada 6 horas, sí, digamos, Bueno, el impuesto es tremendo porque no lo permite Argentina, porque no le conviene al comercio nacional, digamos, que se compren estufas mucho más ecológicas y de mayor rendimiento de la leña. Y bueno, y acá estás hablando que por día frío estás gastando entre media camioneta de leña. Sí, me imagino. Con lo que implica, ¿no? Claro. 500 pesos. Claro. Así que esa es la situación. Pero por suerte de mucha lucha, de mucha, no te diría de unidad, porque hay muchas diferencias entre los sectores que están luchando, pero por lo menos de organización de cada sector por lo que le toca vivir a los trabajadores que representan, ¿no? Y sí, esa es una imagen que te diré buena por un lado, porque uno ve la organización, y fea, porque a mí me remite mucho al año 2001 y no me gusta nada. Claro. Bueno, la movilización, ¿no? Sí. También es para destacar, porque eso es también parte de tu relato. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, amigos queridos, un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Nacional también. Gracias. Hasta luego. Allí Natalia Cantero, entonces, con su estampa desde Neuquén.